Este programa es realizado por el Centro de Desarrollo Cultural de Moravia, convenio entre la Alcaldía de Medellín y Confenalco Antioquia, Alianza por el Patrimonio Vivo con University College London, Cooperativa de Arquitectura Convite, Colectivo Moravia Resiste, Habitantes de Moravia y la emisora La Cuarta Estación. Moravia es Patrimonio Vivo. Patrimonio Vivo. ¿Cómo puede Moravia hacer visibles sus tradiciones de reciclaje para obtener reconocimiento a escala de la ciudad? ¿Cómo pueden Moravia y la ciudad de Medellín aprender mutuamente para crear una economía circular justa? La gestión y el reciclaje de residuos son prácticas que tienden a ser invisibles, tanto para la mayoría de los ciudadanos como para la mayoría de las formas de planificación y de diseño urbano. Desde allí surge la importancia de estas tradiciones de reciclaje de Moravia como patrimonio vivo, las cuales han estado luchando contra el cambio climático y la degradación ambiental durante décadas. A lo largo del tiempo, la comunidad en Moravia ha sido capaz de mantener su conexión original con el territorio, mediante el uso de sus conocimientos, habilidades y el reconocimiento de las prácticas culturales existentes, aprovechando así sus experiencias y conexiones intangibles con el patrimonio. En este programa exploraremos cómo las prácticas cotidianas de reciclaje en los recuperadores moravitas pueden marcarse como patrimonio vivo. Sara Cortés, soy arquitecta de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Actualmente estoy participando en este convenio con Convite, que es una cooperativa de arquitectura también de la ciudad de Medellín, y intentando pues hacer lo más divertido y enriquecedor ese trabajo. Yo soy Paula Urrego, integrante del equipo de promotores culturales del Centro de Desarrollo Cultural de Moravia, en el área de gestión y participación comunitaria. Yo soy Luzmila Hernández, lideresa comunitaria de Moravia. Soy Alejandro Torero, soy arquitecto peruano y ahorita formo parte del equipo de estudiantes de construcción y diseño urbano para el desarrollo de la UCL. Bueno, patrimonio vivo son, como lo hemos estado conversando, aquellas prácticas y conocimientos tradicionales de las que una comunidad es portadora. Es decir, que hace uso de ellas en su vida cotidiana, las transmite, por ejemplo, de generación en generación, pero también se van transformando a través del tiempo. Pasar por todos los temas que tienen que ver con el ser humano, sus prácticas, su cultura, sus ancestros, su historia, su memoria, que eso es lo que lo hace un ser humano diferente, ya conectadas con el barrio, su cultura, sus tradiciones. Como legado, como tradición, como memoria barrial, como experiencias de vida y de comunidad. Todo ese recorrido que ha tenido una comunidad a través del tiempo, que conforman el tema de la cultura, de la sociedad, que tienen como esa claridad de qué son y para dónde van y que son una comunidad creciente y que van avanzando a través del tiempo y van teniendo todas las tradiciones y las van mejorando, las van reutilizando también, por decirlo así, porque no es solamente dejarlas a través del tiempo y lo que fueron, sino qué puedo hacer a partir de ellas, qué aprendizaje me dejó y hacia dónde vamos. La relación de los habitantes con los residuos se fue adaptando y sus prácticas de reciclaje fueron evolucionando y consolidándose como patrimonio vivo, haciendo conexión con expresiones culturales y de cuidado del territorio, a través del reconocimiento de la importancia de las habilidades adquiridas y la transmisión de sus conocimientos. Siento que es uno de los puntos más relevantes por la historia que ha tenido Moravia y de dónde viene. Y si bien en este convenio y todo este mes que hemos estado trabajando, hemos entendido como la importancia que tiene el reciclaje y el reciclador como actor y como persona individual y como equipo para trabajar ante una sociedad, entonces entendemos que esa persona que tiene esa función de reciclar y que al juntarse las manos y crear una red de personas haciendo lo mismo, siento que es muy importante y es muy relevante para el patrimonio vivo. Como que es algo que tenemos que tener en cuenta y debemos manejarlo y hacerlo muy evidente que ese trabajador es una persona esencial dentro de nuestra comunidad, y ahorita más en pandemia nos estamos dando cuenta de esa importancia de esa persona al estar saliendo a la calle, al tener que enfrentarse y estar rebuscándoselo, por así decirlo, del día a día. Queremos resaltar, visibilizar, recordar, reafirmar y fortalecer las diferentes prácticas que hemos estado indagando, que tienen que ver con el reciclaje, el uso de diferentes materiales, el reconocimiento de cómo son los flujos de los residuos en esta zona del territorio de Medellín, donde ha sido una tradición por muchos años, y consideramos que en este momento es importante resaltarlo, porque pueden generar nuevas estrategias para la ciudad desde el punto de vista de mejorar la calidad de vida laboral de muchas personas, donde este es su oficio. Es una memoria también en el barrio que queremos visibilizar, porque puede aportar a mejorar el sistema de gestión de residuos de todo el Valle de Aburrá, dentro de la misma comunidad, también para fortalecer la cultura ambiental. Considerar los paisajes de reciclaje como una herramienta académica que quiere transmitir el valor de la comunidad de Moravia y de lo que hacen sus recicladores en todos los encadenamientos productivos y en todas las líneas que se le puede dar a este proceso, siendo Moravia un referente a nivel mundial en estas prácticas, y como su comunidad resiliente ha sido fundamental para hacer del reciclador un gestor social. Básicamente para visibilizar justamente la contribución que la tradición de reciclaje de Moravia le ha dado a la ciudad de Medellín. ¿Cuál es el rol del reciclaje que practican las organizaciones de Moravia en la gestión de residuos sólidos de Medellín, por ejemplo? Y en ese sentido, generalmente muchas de estas prácticas de reciclaje o de manejo de medioambiental a veces pasan invisibles tanto para la academia o para la planificación urbana, y creemos que merecen ser visibilizadas, ¿no? Soy palo de lluvia y estamos en los nodos. Cuidamos el planeta y el morro con cariño. Jugamos y reímos, las niñas y los niños. Mi nombre es Daniel, soy del grupo Palo de Lluvia. Moravia visiona un impacto de ciudad donde sus prácticas sociales, culturales y de sostenibilidad económica se reconozcan y articulen con el desarrollo humano. No me da pereza, Colombia es un país de fauna. Cuidemos el agua. No... Las preguntas de nuestro capítulo son, primero, ¿cómo Moravia puede hacer visibles sus tradiciones de reciclaje para obtener reconocimiento a la escala de la ciudad? Y segundo, ¿cómo pueden Moravia y la ciudad de Medellín aprender mutuamente para crear una economía circular justa? Lo que nos valdría aclarar sería qué entendemos por economía circular justa o algún otro detalle más. Es como tener en cuenta esa idea de visibilizar Moravia para contar un poco más allá de lo que es Moravia. De no contar una historia que ya pasó, que ya Moravia ha superado a lo largo de los años, sino contar qué están haciendo los moravistas ahorita, cómo es su resistencia ante la sociedad y cómo quieren contarse ante el mundo. Entonces, en esa idea de cómo visibilizar sus tradiciones, se trata o se está hablando, es de que Moravia es más allá de un territorio de cualquier, como cualquier otro, sino que hay una comunidad muy fuerte, una comunidad muy arraigada a su espacio, a su ubicación donde están en el sitio. Entonces, ¿cómo podemos contar todas esas tradiciones inclinadas en este punto principalmente al reciclaje? Y cómo las tradiciones del reciclaje y lo que comentaba Luzmila en la pregunta anterior, de que todos esos procesos, de lo que hemos nosotros hablado a partir de una botella, de cómo una botella se recicla, cómo se trabaja, cuál es el proceso de transformación, cómo contarle eso a la comunidad, no solamente en sí, sino al mundo. Digamos, en los técnicos la llaman circular, nosotros la llamaríamos una economía de devolución que permita que el reciclador tenga calidad de vida, tenga reconocimiento como gestor social de la comunidad, siendo esta una buena práctica social para el encadenamiento productivo. Yo digo que las fases por las que pasamos en este atlas de repensar el futuro es haciendo el análisis de lo que hemos sido y de lo que podemos ser. Entonces, pasar por lo que ha sido pues las constantes de la prestación de los servicios públicos domiciliarios, que es la recolección, transporte, clasificación, comercialización de residuos, ponerlas en un enfoque más de hacia dónde va Medellín, y también tomar como algunas conversaciones públicas que son hoy pues de ese ámbito, como lo que es la huella de carbono, la implementación de la gestión de los residuos sólidos, cómo se le hacen ajustes a estas prácticas del mundo para que Moravia quede inmerso en ese asunto global. Preguntarnos por esa relación de la comunidad a través de la historia con los residuos. ¿Cómo ha sido una tradición en una relación con los residuos transformadora del territorio, desde la supervivencia, desde la creatividad, desde la recursividad, desde la posibilidad de fomentar una economía donde empiezan a emerger la labor del reciclador en la comuna? Nos preguntamos también cómo ha sido, qué tan consciente es esa relación ambiental o ese pensamiento ambiental crítico, reflexivo frente al consumo, alrededor del tiempo, cómo ha sido la gestión interna en el barrio de los propios residuos. Nos preguntamos también cuál es el impacto a nivel metropolitano, por ejemplo, de esta tradición de reciclaje en Moravia, cómo puede fortalecer este sistema de gestión de residuos con su propia experiencia, cómo puede mejorar, cómo puede aportar a esa visión de mejorar las condiciones de calidad de vida y de cultura ambiental de una sociedad metropolitana. Moravia es patrimonio vivo. A través del tiempo, en el año de 1977, tiene realización la extensión del Parque Norte y creación del basurero. En 1983, será la relocalización del basurero al relleno Curva de Rodas. En 1993, la apertura del reconocimiento oficial del barrio. A través del tiempo, en el año de 1999, llega la oficialización del empleo de los recicladores mediante la Ley 511. En el 2008, comienza la descontaminación y biorremediación del morro. Y en el año 2012, se crea la Mesa de Recicladores de Antioquia. A través del tiempo. Moravia, patrimonio vivo. Palo de lluvia, semilla de amor en nuestras vidas, paz y respeto. Las dinámicas ambientales del territorio, las prácticas cotidianas de sus moradores y los saberes de los recicladores y las organizaciones nos permiten comprender a Moravia como un referente socioambiental. Yo creo que los asuntos esenciales para comprender estas prácticas de patrimonio vivo serían promover una cultura de la no basura, la cultura de la separación en la fuente. Otro asunto sería contribuir a la protección y al cuidado del medio ambiente con enfoque de economía circular, pero en el manejo integral de los residuos. Incentivar también el desarrollo de acciones en favor de la población recicladora que le permitan unas condiciones económicas y sociales para trascender. Yo creo que esos serían los tres asuntos esenciales: promover, contribuir e incentivar. Creo que tenemos que proponer que los problemas socioambientales no son solamente algo de expertos, sino son problemas cotidianos de la vida diaria que tenemos que todos involucrarnos para poder hacer algo al respecto, en problemas como temas de cambio climático, emisiones de carbono, etcétera. Entonces, por ejemplo, aquí cuando hablamos un poco de ese tema de economía circular y lo que queríamos proponer en el capítulo, una economía circular, que es aquella donde se busca justamente reducir el consumo o reutilizar y reciclar los materiales para mitigar la acción humana en el medio ambiente. Desde una mirada de desde la mirada que hemos tenido con un foco en el patrimonio vivo, no buscamos que sea cualquier economía circular, ¿no? Sino una que esté justamente conectada con el territorio, con los conocimientos, con las prácticas y con las vidas de los ciudadanos. Entonces, en algún momento me acuerdo también que Luzmila dijo algo así como economía circular justa, inclusiva y resiliente, ¿no? Una que incluya justamente y dé oportunidades a todos los ciudadanos, ¿no? Implica pensarnos también desde nosotros, cada uno como un individuo que tiene incidencia en todas las dinámicas ambientales, donde vive, donde trabaja, donde trasega en su cotidianidad. Pensamos que es importante situarnos ahí porque somos nosotros los primeros en generar un impacto. Somos los primeros consumidores y a la vez somos las primeras personas que podríamos tener la capacidad de cambiar nuestras acciones. Y a la vez entonces esto nos lleva a pensarnos en comunidad. En los vecinos, como vecindad, en el barrio, en una institución, en una entidad. Entonces, para nosotros es crucial pensarnos desde el individuo como responsable de sus propias acciones, capaz de poder tomar decisión y cambiar hábitos cotidianos, compartir su propia experiencia con vecinos, con su comunidad, para ir contagiando de manera positiva a que otros se sumen o encontrar aliados para poder, digamos, generar cambios. Hay una visión como desde el individuo y desde la comunidad, pero también hay que entender en el contexto y en la ciudad en la que estamos. Entonces no es lo mismo un tema de reciclaje, de reuso, de reutilizar un producto si no se utiliza en el espacio o en el lugar donde estamos inscritos. Entonces creo que eso hace parte como muy importante, darle esa visual como desde el exterior, porque también hay que vincular como a esas empresas importantes dentro de la ciudad, o esas empresas recolectoras, porque ellos son los que nos van a dar partida y los que nos van a estar contribuyendo en el tema del reciclaje, de la reutilización o de los residuos. Entonces no hay que entender, pues nosotros en la ciudad tenemos 6 tipos diferentes de colores de bolsas de basura, pero en los hogares no las manejamos, entonces no hay como una comunicación ante esa entidad externa y la comunidad o cada ser individual. En Moravia, la evolución histórica y el desarrollo colectivo de prácticas de reciclaje, en conjunto con la transformación de relaciones sociales, culturales y económicas, permiten repensar el futuro de la ciudad, visualizando estrategias claves a partir de la experiencia. Pensamos que a futuro tenemos una intención en nuestras propuestas, compartir cómo es ahora, por ejemplo, el sistema de gestión de residuos ahí en lo local, en la comuna, para ver qué puntos o qué procesos se pueden y se deben de fortalecer dentro de esa economía circular justa. Como les contaba ahorita, hay unos pasos, hay unos lugares, unas personas en esta cadena de tramitar los residuos en el barrio que deben de tener, pues a quienes se les debe asegurar también como unas condiciones. Y esto a la vez entonces empezar como a tramitarlo por algunos indicadores, por ejemplo, cantidad de residuos que generamos, cuáles se tramitan dentro de la misma zona, a partir de los recuperadores, los centros de acopio, qué cantidad pueden ser transformados, ¿cierto? Y eso pretendemos que también se vea reflejado en mitigar la cantidad de puntos críticos que tenemos en la zona. Eso también va relacionado como con la cultura ambiental y la posibilidad de que reconozcamos a los recicladores como actores claves en esto. Pensábamos que podía ocurrir de dos maneras. Uno es tanto generando material audiovisual o, por ejemplo, infografías o documentación que se pueda difundir a través de internet o casa por casa. Y la otra es a partir de una idea de que las de conocer a tu reciclador, de que desde tu casa las organizaciones de reciclaje planteen rutas y presenten, por así decirlo, a los recicladores o recuperadores que pasan por ciertas zonas, para que uno sepa quiénes son los recuperadores que trabajan recogiendo los de repente los materiales que tú segregas en tu casa o en la zona en la que vives. Empezamos por un tema de educar para que la gente cambie y entienda qué es lo que se puede hacer con las iniciativas para el reciclaje, para la reutilización y para el trabajo de los residuos. A partir de eso tenemos el tema de la práctica del maestro, que es donde el ir haciendo es el que nos va a enseñar qué es lo mejor para cada uno y cómo trabajar cada uno de estos residuos. Entonces, a partir de eso encontramos el tema del mejoramiento y el reconocimiento de todas estas prácticas para poder entenderlas y para poderlas aplicar y mostrar a la comunidad. Entonces ya yo aprendí en un momento, ya vi que le puedo compartir mi conocimiento a otra persona y le puedo nutrir sus conocimientos, y entre los dos podemos hacer un intercambio de saberes para un final que es de nutrir y crecer, no solamente como persona, sino como una comunidad. Queremos proponer asuntos que nos lleven a la práctica del trabajo, de una como una creación de un clúster ambiental con normas de política pública de protección al reciclador como un gestor ambiental indispensable en esa cadena. 5 o 6 estrategias que nos llevan a tener unas prácticas muy cotidianas, pero también como a pegar ese grito a la ciudad de que estas prácticas cotidianas son fundamentales para eliminar la huella de carbono, para un plan de gestión integral de residuos sólidos. Entonces, en esta educación para el cambio es donde Moravia, donde Paisajes del Reciclaje y este proceso de encuentro, de convite con la universidad, con el centro cultural y con algunos, digamos, amigos y arquitectos y personas que han querido con Moravia pegar el grito más allá. Estoy con fe y alegría. Fuerza, fuerza, fuerza, risa, risa, risa, paz, paz, paz, unión y amistad. Fuerza, fuerza, fuerza. El camino de autoconstrucción y transformación de Moravia deja saberes y tradiciones que sostienen las redes y las relaciones entre los recicladores, las organizaciones del reciclaje y su territorio. La reivindicación de este patrimonio significa permitir que el conocimiento y las prácticas de Moravia dejen una huella positiva y sean un modelo a seguir para Medellín. El legado de Moravia, creo que a mí como habitante de Medellín, me deja un aprendizaje muy grande, sobre todo por este tiempo que estuvimos compartiendo tanto con los líderes, y como ese legado y son enseñanzas, son saberes populares, son experiencias de la comunidad lo que nos deja para Medellín, y poder como plasmar todos estos conocimientos que tiene la comunidad en este documento y en este atlas que estamos desarrollando es lo que nos va a dejar. Creo que está fuertemente vinculado con las ganas de vivir, las ganas de luchar por condiciones justas, por los derechos, por reclamar también las obligaciones y las maneras que los procesos pues que tiene el Estado pues como de funcionar, ¿sí? Creo que hay una fuerza, es un legado de fuerza, de acciones contundentes, acciones que se aunan para mejorar como moravitas. El conocimiento y las prácticas de reciclaje, de reuso y remediación. Y lo segundo que me parece súper importante también, quizás hasta más, es el tema de las prácticas de autogestión, de organización comunitaria y de relación con el territorio que habitan. Moravia le deja a Medellín una huella profunda, una huella que lo invita a Medellín a volcarse a este territorio para ver lo maravillosa que es Moravia con todas sus R's juntas. Moravia resiste, la resiliencia. También somos ciudad, también tenemos un derecho a la ciudad, también queremos estar ahí en las prácticas y en los mecanismos de solución de asuntos de ciudad. Algunos lo llaman desarrollo. Entonces, cuando la ciudad se impone con algunas prácticas que no son buenas, Moravia le sale al venga, vamos a proponer, estamos proponiendo desde acá. Estamos conversando la ciudad desde acá. Moravia es patrimonio vivo. La creación de economías circulares a escala de Medellín, para ser exitosa, debe reconocer las prácticas comunitarias mostradas en este atlas. El reconocimiento de los recicladores por lo que son, personas con potencial para desarrollar carreras como agentes para el cambio social y líderes comunitarios. Los recicladores, que son los portadores de estas tradiciones de reciclaje del barrio, pueden proveer soluciones sociales, políticas y ambientales para el presente y futuro, porque sus saberes se han acumulado de forma gradual a través de las transformaciones progresivas del barrio. La preservación de los saberes del reciclaje depende de la consolidación y continuidad de las redes y relaciones entre los recicladores, las organizaciones del reciclaje y su territorio. La reivindicación de este patrimonio significa permitir que el conocimiento y las prácticas de Moravia dejen una huella positiva y sean referentes para Medellín. Moravia es patrimonio vivo.